esa playa de Montalvo ya no se puede nadar, porque está un compadre Arturo de Guarda Municipal, porque está un compadre Arturo de Guarda Municipal. En esa playa de Montalvo ya no se puede nadar. Ahí vengo tiburón bailando bayón, ahí vengo tiburón con un saxofón, ahí vengo tiburón bailando bayón, ahí vengo tiburón con un saxofón. La rúa dos ferreiros ya no se puede pasar sin tomar humo ribeiros, no me son Don Nicolás, sin tomar humo ribeiros, no me son Don Nicolás. Con la rúa dos ferreiros ya no se puede pasar. Ahí vengo tiburón bailando bayón, ahí vengo tiburón con un saxofón, ahí vengo tiburón bailando bayón, ahí vengo tiburón con un saxofón. Pues con música de Ana Quiro recibimos al siguiente... Al siguiente convidado. A Juan Prieto, presidente de la Asociación Cultural Agarimos de Badalona. Muy buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, sentimos-te lonxe, pero perto para que puedas informar a todos nuestros oyentes de ese grande evento que facedes no día 17, 18, 19 de xuño. Pues sí, mira, tenemos este año festa, o 17, 18 y 19 de junio. Bueno. Empezaremos el viernes por la noche. Sí. Lo que pasa es que, claro, tenía que explicar que este año pues, cambiamos de sitio otra vez. Junto a estación de Renfe de Badalona. Sí. Carré Eduardo Maristany. Exactamente. Que estoy bien informado, ¿eh? Sí, sí. Vimos por la parte de abajo de la estación do tren, que si alguien quiere ir no tren también puede ir, sí. Que está vía estación de diante. A Coronciño da Praia, va. Sí, también, bueno, o metro da línea 2 está también ali ao lado. Muy bien. A 600 metros, pues así. Aquí, ¿cómo se chama a parada esa? Pompeu Fabra. Ah. Última estación de... De metro. Do metro. Claro. Pompeu Fabra, o también si vas na línea azul, que puedes hacer transbordo, a 9. Sí. Na 9 en Gor, sí. Pues también colles a línea 2, está bueno, na mar baixa das caleiras xa sole coller a línea 2. Muy sí. Bien. Pero bueno, que vai direto, o sea, na 2 pode baixar. Que este ano tamén chegou a festa de Agarimos, va. Sí, vale. Pois muy bien. A ver si es verdad. Despois de moito batallar, pero que en realidad de farase. O día 17 de xuño a inauguración precisamente con sesión de baile e verbena amenizada pola orquestra Almirantes. Sí, Almirantes. E o grupo, de Agarimos, lóxicamente. E o grupo de Agarimos, eso para empezar. Ese de inauguración. Sí, bueno, tamén temos a cena de socios. Ay, ese día precisamente é a cena de socios, non? Sí, facemos cena de socios o viernes. Sí, había que instaurar pois un pregón, é dicir, que algún rapaz, que algún deses rapaces de da entidade que son tan feitos, bueno, que teñen tanta ánimo e tal, que fixeran un pequeno discurso pregoeiro desas festas. Sí, bueno, algo se fará. Muy bien. Algo se ha de facer. Muy bien. Despois, o sábado, tendes tamén, pois, o grupo folclórico, pero tamén... A ver, o que hai que dicirle a todos os nosos oyentes é que, en cuestión gastronómica, vais a disfrutar, non? Sí, bueno, a verdad que sí, que temos ali... Este ano non nos facemos, non, fai no Casa Díaz. Sí. O amigo Díaz, este ano, porque queremos descansar tamén, salvamos sí. Moitos anos. Tamén lle bueno, os socios tamén teñen que descansar e disfrutar un pouquinho tamén da festa. Claro, sí, señor. O sea, sí. De que, bueno, pero aparte do disfrute gastronómico, tamén haberá, pues eso, participación de grupos, dos grupos folclóricos, sesión sí. De baile, yo a Orquesta Almirantes, tendes tamén unha charanga, que este ano... Sí, temos a Charangarín. Charangarín. Sí. Muy bien, sí, muy bueno, bien. También tenemos la comida de autoridades, sí. Bueno, donde también vos estás invitados, ¿no? Vale. Después ya por la tarde también otra vez grupos folclóricos, y después ya más tarde, ya a las 8:30, 9, ya empezamos con charanga y con orquesta hasta 3 o 4 de la mañana, por ahí. Sí, jolín, bueno. Había al lado de la playa. Claro, o que se que esto, ah. O que se ponga un poquillo contento y ya sabe dónde tenga playa para refrescarse. A dormir, bueno, a dormir na arena. Area. Eu digo unha cousa, algún este ano vai a ir ele, eh? Vai a agua. Muy ben, muy ben. Leve corbata non leve, pero este ano algún vai. Eres capaz de leválo, sí, xa me... Tiñe moitas ganas algo. Bueno. Sí, hai que mollalo. Bueno, pues vais a tomar un pouquinho de queimada e despois... Ala. Sí, sobre as 12:30, 1 tamén facemos a queimada, o conxuro, co noso amigo... José, sí. José González, que é un queimado que temos aquí, Lorenzo, uh-huh. Tamén. Sí. Moi boa xente. E tamén lle mandamos un saludo desde aquí. Uh-huh. Moi ben. Ele e a súa familia, que son moi boa xente. Claro, uh-huh. Que sí. Pois pues é unha aperta grande para ele, sí, señor. Para Xosé. E despois o domingo, remate. Xa rematamos tamén co Cafeira do Pulpo. Uh-huh. Como ven sendo habitual, cada terceiro domingo de mes, pues, pasámola ali a festa. Claro. Que estará tamén por el Sergio, fará a domingo, días, e bueno, a degustar pulpo, e por ali estaremos tamén. Os grupos folclóricos, o grupo Agarimos outra vez, e a Orquestra Almirantes, non? Rematarémonos como grupos a festa, e despois aí ás 9 da noite, hasta as 11 ou así, o 12, pues a orquesta outra vez. Muy ben. Muy ben. Bueno, Juan, que te agradecemos moitísimo. Bueno, algo me comentou aquí alguén que había que tirarse un pouco das orellas porque prometéronos que virías un día a saudarnos, pero, bueno, non foi posible, non? Dixiña Armando que sí, pero estamos moi liados. Vale. Que pasa? Tuve moitos problemas co ayuntamiento este ano e ainda teño unha reunión o día 8. Estás disculpado, sabes ti que podes vir cando... Non foron as cousas como nos queríamos, porque, bueno, político xa sabes... Sí, bueno. Daquela maneira, non hai xente seria, entón, por bueno, as cousas foron se alargando, que nós desde primeiros danos empezamos a traballar na festa, teníamos prácticamente todo atado, sí. Hasta que se empezaron a complicar con as asociacións de veciños que estaban ali no bor, sí. Que, bueno, feían en un evento tamén, e coincidíamos con eles, e tuvemos que, da noite para mañá, collera en 15 días, cambiar todo, papeleo, todo. Sí. Entón, bueno, ainda hai cousas que están por atar e, bueno, ainda temos unha reunión o miércoles ainda, que ven, uh-huh. Para acabar de, bueno, de ultimar algunhas cousas e, bueno... Sí. Muy ben. Bueno, que te agradecemos moitísimo a túa aportación e a colaboración e a información que lle deches a nosos ointes con respecto a eses 3 días de festividade galega en Badalona. Pois sí, esperamos a todos aqueles que queren compartir con nos esta festa, están todos convidados ali ou invitados a pasar estes 3 días con nos. Muy ben. Bueno, pois ali nos poderemos atopar. Seguro. Hombre, claro que sí. Espero vos os dous, eh. Moitas gracias, Juan. Moitos éxitos e moitas gracias, veña. A vos por colaborar con nos tamén. Hasta logo. Muy ben. Hasta outro momento. Chao. Bueno, pois un poquinho máis de música e despois vamos con outro convidado máis, non? Vale. Mariñeiro. baixamos outra vez a música. Sí. E agora falamos cunha persoa que ti coñeces moi ben, sí, que hai que felicitar de antemán porque sigue facendo festas galegas, sí, no seu restaurante, non? Sí, e ademais moi ben organizado todo, sí, e moi ben traballado e unha cociña excelente. Pois bueno, boas tardes, Ubaldo. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, por bueno, pues perder estes minutillos connosco para invitar a todos os nosos ointes a esa festa do marisco que tendes preparada no restaurante Los Ancares, na Rúa Robreño, non? Sí, aí está, na calle Robreño 74-76. Pero gracias a ustedes por, bueno, darme esta oportunidade. Bueno, de poder explicar, oye, un pouco. Fálanos de tú. De ustedes nada. Fálanos de tú. Bueno, eso mañá. Vale, pues mañá. Bueno, que escoita, non perdes mes, cada mes unha. Sí, sí. Cada mes, a verdade que, bueno, aparte de que ti falo con moito garimo e moito cariño, porque sí teño eu noticia de todo eso, o máis importante é ese grande, esa grande familiaridade que se colle, porque toda a xente ao rematar están agardando rematar a comida ou xantar, sí, para poder bailar, para, sí, poder tocar as músicas nosas, non? Pois sí. Sí, sí, así é. Sí, é verdade. Porque mira, cando acaban de comer e todo eso, as músicas nosas, pero como antes falábamos de contos de Ladeira e todo eso, sí, pois aquí ocurre